Esto ya corriendo vos y cada uno de ustedes. Mira, piden el respeto y acaso respetan ustedes. Creo que no, pero dejo de que tenga la maldita razón. Ya no puedo ir cada vez que salgo todo. Piensan que soy creo, pero debo negar en sus mentes que a cada apariencia solo engañar. Esto ya corriendo vos y cada uno de ustedes. Mira, piden el respeto y acaso respetan ustedes. Creo que no, pero dejo de que tenga la maldita. Ya no puedo ir cada vez que salgo todo. Ya que soy de otro, pero negar en sus mentes que acá las apariencias solo engañar. Salgo para afuera, todos me ven como una bestia. Estoy harto que todos me miran con miedo. Cuando estoy afuera hay personas que van a pasar por mi lado. Pues no lo hacen, se saltan al otro lado de la calle, pensando que les voy a hacer algo. Róbalo, no sé, estoy harto, yo no soy así. Dime qué gano con robarlo. Yo visto solamente así porque me gusta. No porque sea un delincuente de mi casa, casi no salgo. Me gusta el rap, odio la banda. Y estoy harto que todos me juzguen sin conocerme. Mira, yo no soy un chaval malvado. Solamente soy un chico que vive en su mundo y que piensa que no sabe nada. Las personas decentes, la mayoría me odia. Yo no odio a nadie, pero si se trata de eso, yo seré el primero y correré el riesgo de caerle bien a alguien. Alguien que no piense que me drogo, porque eso no es cierto. No es cierto, caigo en un desierto de soledad. No miento, me molesta, estoy molesto que la gente me mire de forma diferente. Escucho rap que te sorprende, así me libero. Por ende soy rapero, mi cultura y quiero que lo entiendan, comprendan que puro sentimiento es lo que hay en mi libreto y plasmo siempre lo que siento. El Tatis Beat Mackler. Estoy harto. Ya. Estoy harto de todos y cada uno de ustedes. Mira, piden el respeto y acaso respetan ustedes. Creo que no, pero dejo de que tenga la maldita razón. Ya no puedo ir cada vez que salgo todo. Piensan que soy el otro, pero negar en sus mentes que a cada apariencia solo engañar. Porque me critican, porque se callan y se pican. Que les molesta, digan si no te gusta lo que hago. No lo escuches de antemano, no seas careta, hermano. Sé humilde ciudadano, si no lo escuchaste no me digas que está bueno. No te gastes por mi canal, pasaste pan, dejaste que pesado. Estoy harto de todo interesado, que le das la mano y te agarra el brazo. ¿Qué más querés? Fama chicas, un aplauso chamullero. Para vos la plata va primero y no quiero cruzas. Estoy harto de esas cosas, la vida es difícil y el cielo no es rosa madura. Conseguiste una cosa y déjame la mía. Que me jodería que te metas en mi vida. Rap es sentimiento, lucha contra mi melancolía. Si no noche y día yo sería feliz, sería feliz. No se interpongan, porque yo voy a cumplir mis sueños, no importa lo que digan. Estoy harto de todos y cada uno de ustedes. Me piden respeto y acaso respetan. Ustedes creo que no, pero les jode que tenga la maldita razón. Es más, cada vez que los ojos me duele, que piensen que soy de lo peor a lo mejor. ¿Qué más da? Las apariencias solo engañan.